¿Para quién trabajas? ¿Para quiénes? ¿Quiénes bancan el programa Mandale Mecha? ¿Cómo se solventan? ¿Hacer radio? ¿Hacer radio en pandemia? 2021. ¿Todavía se emiten las voces? Poema de amor. Habla tierra y bendíceme con lo más abundante. Haz fluir la miel del cielo desde mis caderas, rígidas como montañas, desparramadas sobre un valle excavado por la boca de la lluvia. Y cuando he entrado en ella, sabía que yo era un vendaval atravesando sus bosques, huecos dedos susurrando sonidos. La miel fluía de la taza quebrada, empalada en una lanza de lenguas, en las puntas de sus pechos, en su ombligo y mi aliento, aullando en sus entradas, cruzando los pulmones del dolor, ávida como las gaviotas argénteas, o un niño, me balanceo por encima de la tierra, una y otra vez. Audre Lorde, lesbiana afrodescendiente. bienvenidas a otro programa de Mandale Mecha. Si no le mandaste mecha, es un buen momento, no importa que sea la tarde, no importa que esté entrando la noche. Si hay algo que detonar y prender fuego a la mierda, arranca con fuerza que te vamos a estar acompañando. Hoy tenemos un programa particular, ¿de qué vamos a andar hablando? De todo. Placer, orgasmo, pornografía, como todas estas cosas que nos hacen mover un poco todo lo que tenemos dentro, ¿no? Como que moviliza lo no emocional, quizás. O sí, bueno, emocional también. Como pensándolo biológicamente, también moviliza cuestiones que tienen que ver con el organismo, que tienen que ver con ciertos movimientos, contracciones, fluidos que no podemos controlar, ni siquiera ponerles mucho razón ni nada, pero suceden también. Como verán, hoy nos vuelve a acompañar Charo. hablando de emociones y de placer. ¡Qué lindo! Dijeron placer y porno y el le convocamos. 18 de agosto, son las 19:30, ya casi. Esto es Mandale Mecha, del programa transfeminista de Radio Las Cabas. El miércoles pasado no salimos, salimos hoy. Movemos el cronograma una semana nomás. Y este Mandale Mecha Noma de hoy está saliendo desde Remedios de Escalada. Bueno, tenemos algunas consignas para el día de hoy. Las pueden buscar en el Instagram de Radio Las Cabas. ¿Qué te da placer y qué te resulta para nada erótico? Eran las preguntas, pueden ir ingresando y responder. Ya tenemos algunas respuestas que las vamos a compartir en un ratito. Y bueno, este programa lo pensamos en el contexto del Día del Orgasmo Femenino. Entre comillas, biológico. ¿No? Es muy biológico. Tenemos algunos aportes de algunas compañeras, tenemos algunos textitos lindos que leer, como el primero, que es de Audrey Lord. Gracias, acá nuestra autora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Audrey, yo digo así como me sale. Esta persona falleció en la década de los 90, se autopercibe mujer negra, lesbiana, y vamos a estar compartiendo un poco su pensamiento. Recién compartíamos un poemita, que recomendamos que sigan buscando otros poemas. Vamos a estar hablando de prostitución, dijiste. Vamos a estar hablando de placer. Vamos a estar hablando de pornografía. Dije prostitución y era pornografía. Pero por algo lo pensaste. Por algo que se asocia ahí. Epa. Tuvimos unas previas interesantes igual. No nos vamos a andar acá. Todo lo que vamos a hacer, vamos a poner todo al sol y lo vamos a dejar que se seque con los mismos rayos con los cuales se encienden los muros. Toma vos. Vamos a estar hablando también de las brujas. ¿Qué tendrá que ver el orgasmo con las brujas? ¡Apa! Por si las dudas, pasen una escoba. Y también vamos a estar hablando de la bicicleta. También de la bicicleta. Esto bueno. No es un cadáver exquisito. No mezclamos palabras al azar. Todo tiene un significado. Quédate tranquilo. Para conocer el significado y el sentido que le damos, se tienen que quedar a escuchar todo el programa. Recordamos antes de empezar este programa, que estamos a 160 días de que Tehuel está desaparecido. Y además de eso, recordamos el contexto que se están viviendo en Afganistán, que, bueno, si la semana pasada hacíamos este programa, quedaba fuera, no es casual que de repente estemos hablando de orgasmo, de placer, y tengamos la obligación de hablar de las prohibiciones que se están dando en Afganistán en contra de las mujeres, y también en contra de las disidencias. Vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Lo primero que teníamos para compartir es, ¿nos querés contar, Jessy? Sí, es el nos mandó un audio una compa que se llama Tania, es una docente del oeste. Y nada, a mí me flashó un texto que leí de ella en su red social Facebook y me pareció que quedaba para convocarla a participar en este programita. Y bueno, nos envía un audio que ahora lo vamos a escuchar. A propósito de esta fecha, que está tan vinculada con el goce pleno de nuestras cuerpos, en esa íntima vinculación de nuestro placer con el deseo, y la manera en que pudimos deconstruirlo o reconstruirlo. Hablo de las formas que fuimos y vamos encontrando de superar esos mandatos impuestos, de cómo teníamos que disfrutar, cuándo y de qué modo. Me soy a mis 30 años un camino que transito considerándome al fin bastante fiel amigo, a mi piel, a mi forma de gozar. Me recuerdo, sin embargo, puber adolescente, pasándome data con mis amigas de nuevos descubrimientos que luego llevamos en la intimidad de la práctica. Siempre con la vergüenza, porque en ese momento aún creíamos que eso que hacíamos y sentíamos y experimentábamos y vibrábamos estaba mal por el simple hecho de ser mujeres. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos o pensamos de este placer en una persona con discapacidad? ¿Y qué pasa si puntualmente pensamos en el orgasmo en una mujer con discapacidad? Entonces, no puedo dejar de trasladarme a esas aulas donde transcurren mis mañanas y tardes. Porque si nos es bastante complejo el camino de repensarnos, imagínense lo difícil que es hacerlo cuando hay un diagnóstico de por medio que parece limitar todo deseo circundante a tu persona. ¿Qué pasa con estas cuerpas intervenidas de múltiples miradas capacitistas, biologicistas y que la mayoría de las veces pocos saben de dar lugar al deseo, de gestionar en esa persona su propio placer y lo que es peor y tremendamente atroz y perverso? También les hacen creer que no son dueñas de ese territorio piel, cuerpo, carne, emociones que habitan. Una cuerpa atravesada por miles de miradas desde que nacen. Cada una de esas miradas encima desde su propia disciplina y desde lo que le enseñó la academia. Y estas personas corriendo de terapia en terapia. Y acá tengo que remarcar algo fundamental. La búsqueda de esa calidad de vida se da en el mejor de los casos y está ligada, lamentablemente, a que haya una obra social o prepaga que lo permita. Porque si algo nos deja bien en claro este sistema, es que de las pocas que lleguen a lograr una situación de vida lo más autónoma y libre posible, ninguna será mujer, y menos pobre, y menos si tiene discapacidad. Entonces, en este día, que me lleva a reflexionar sobre el placer en mí, pero también en todas, en todes, tantas veces además negado hacia nosotres, es que pienso y me da un no sé qué, en el qué sé yo, donde se encienden y donde se me encienden esas preguntas que me llevan a intentar accionar y prender mechas. ¿Qué y cómo carajo hacemos para que el orgasmo sea una conquista de todas, de todes? Desde el oeste del conurbano bonaerense, les mando un abrazo de lucha a una docente y formadora popular a quien le preocupa este acceso al placer. Les recontra agradezco el espacio y el darme el lugar para poder contar esta inquietud. Sigamos luchando por un mundo donde quepan todos los mundos y sus múltiples orgasmos también. Hay fuego en mi corazón. Hay fuego en mi alma. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. Pero nunca vi más claro y le pateé los huevos al viejo de genera. No, un día se vi que conocí la voz. Un príncipe llegó para sacarme del horror. Cuidado que otros pibes no se mueve alrededor. Me regalaba cosas, era buen y protector. Que no use maquillaje ni la ropa nada que esas son cosas de puta. Y el computa nunca andaba cuando le pregunté por qué me engañaba. Le dio una tomada y en el piso una balada. Dale, Micha. Mi cuerpo colapsaba, les dije, yo soy bateo, zurdo, bailo, tomo cualquier pitbull. Me gritaron, ¡Peter! Y les dije, yo soy bateo, zurdo, bailo, tomo cualquier pitbull. Hoy me tiro al piso esta vez porque yo lo decido, bateando, abriendo espacio en este mundo podrido. Hay cosas que aún carezco, pero tengo el parentesco de la hip hop familia. Y decidimos iniciar charlando acerca de pornografía, porque mándale mecha, siempre mándale mecha. Y nos llevamos unos cuantos debates, incluso para realizar este programa. Tuvimos una serie de debates, no tan así que hubiéramos elegido para generar este proceso, no fue tan a propósito, pero vieron que la práctica nos perfora la teoría y vamos combinando determinadas cuestiones, homologando posturas y también clavando nuestras diferencias, es importante, y moviéndonos. Como decía la anterior propuesta de Charo, pensar en el movimiento también nos corta esta idea de creernos identidades estáticas, con roles asignados, también un poquito nos incomoda. La pornografía puede incomodar. Creo que somos una de las primeras generaciones también que lo lleva a este tipo de charlas y en el conurbano. Pienso otra vez desde mi historia, como siempre me gusta ahí tomar, y me imagino con mi vieja, charlando de pornografía. Intento pensar una conversación donde ellos estuvieran hablando de pornografía, no me sale, o con sus amistades, y desde qué lugar. ¿Qué es la pornografía? Bueno, igual la palabra pornografía tiene como en sí como dos partes, ¿no? Como la parte de grafía y la parte de porno. Justo estamos con ese tema ahí, estudiando un poco, leyendo un poco, la parte de grafía tiene que ver con un lenguaje que puede ser escrito, puede ser visual, puede ser, digamos, oral o hablado, una narración. La parte de grafía tiene que ver con una narración desde cualquier tipo de las que mencioné, y la parte porno tiene que ver con una sexualidad que pasa más allá del placer. El porno es una palabra mucho más vieja, la deforma, no me acuerdo en qué idioma, pero griego, dentro de lo que es griego, era o prostituto o prostituta. Entonces, bueno, como la parte de prostituto, prostituta, la parte de prostitución, la parte de grafía juntas, arman lo que es hoy en día la pornografía. Y justamente no son palabras que se alejen mucho de lo que hoy está sucediendo, ¿no? No es algo anticuado o que no tenga vigencia. Todo lo que tiene que ver con el marco normativo, todo lo que tiene que ver con el marco narrativo de la, y sobre todo lo que tiene que ver con lo visual. Hoy en día la pornografía es el 90% o más es de lo que más se mueve en internet. Lo que más mueve el internet. Entonces, bueno, se nos mueven muchas cosas, por algo también lo traemos acá. hay algo que nos incomoda de la pornografía y, como decía Mari, no se habla. Todo lo que te implique con sexualidad no se habla. Ahora se empieza a hablar. Pero si encima hablamos de pornografía, que es lo más explícito de la sexualidad, que no tiene ningún tipo de control, que no tiene ningún tipo de cuadrante que enmarque, sino que es todo súper explícito, bueno, ¿qué pasa? Una incomodación directa. Perdón, sumo esto de, del origen griego de la palabra porno, pornoi. Se estaba hablando de prostitutos y prostitutas que eran de consumo para varones, ya sean prostitutas o prostitutos, pero para consumo de varones, y en general se trataban de esclavos, de esclavas. No es menor, digamos, como esa, ese rasgo de dominación que de alguna manera, o de todas maneras, o bastante, está presente en la pornografía. Claro, ¿qué herencia nos queda entonces de toda esa carga subjetiva que arranca, bueno, Centurias bien tirando para atrás? ¿Qué carga subjetiva nos quedó en las producciones? Cuando dijiste es lo más, digamos, nítido, tangible, o no recuerdo la palabra que utilizaste, y claro, me quedé pensando que, claro, es un estímulo gráfico, es fuerte y trabaja con, muchas veces, con lo que es la creación explícita. Pero me interesa también poder marcar qué cosas hemos heredado y por qué caminos del erótico, de placer y de las creaciones que no vuelvan a establecer los poderes hegemónicos, queremos ir. Yo no tengo muy claro. Yo todavía no sé exactamente qué tipo de pornografía o cómo señalar una pornografía que a mí me pueda satisfacer. Porque además estoy muy atravesada por la moral. Pero entiendo que tampoco tengo un acceso sencillo a otro tipo de material pornográfico. Creo que muchas veces lo que sucede cuando pensamos de pornografía es en esto, ¿no? Como en la pornografía hegemónica, como en la pornografía de fácil acceso, en la que pones la palabra sexo video y ya te aparecen un montón de páginas en internet de forma totalmente gratuita. Y después la pornografía que no es hegemónica, que es contracultural, la pornografía queer, incluso la disculpen, espero no ofender a nadie, ¿no? Pero incluso la pornografía gay, refiriéndome a dos varones, también tiene una cuestión súper hegemónica y de opresiones que mueve cosas. No estoy diciendo que toda sea así, pero mayoritariamente, lamentablemente, hay una cuestión de violencias que se ven cuando hablamos de porno hegemónico. Cuando hablamos de porno que no es hegemónico, que también hay LGBT, que hay queer, que hay heterosexual, bueno, ahí empezamos a encontrar un montón de matices que nos empiezan a brindar otro tipo de ver, de disfrutar y de erotizar las situaciones. A veces cuando hablamos del erotismo, sobre todo en este paradigma en el que vivimos, es muy difícil separarlo de la sexualidad, mejor dicho, de la genitalidad. Todo esto que vemos, no sé cuántas personas que nos están escuchando han visto porno, pero la genitalidad es el punto principal, sobre todo para las cámaras. Las cámaras juegan este rol de estar viendo. La persona que está viendo ese video se siente parte, de alguna u otra forma, consciente o inconsciente, pero quien está filmando hace como este juego de estoy ahí. Entonces hay una cuestión de genitalidad muy marcada que nos mueve cosas y que la otra pornografía, la que juega con otros tipos de disfrute, tanto puede ser como BDSM, puede ser con una cuestión no genital que también tiene que ver con el placer, con erotizar otras partes del cuerpo. Bueno, ¿qué pasa con todas esas no pornografías hegemónicas que nos mueven cosas y cuáles de esas que no son hegemónicas de todas formas reproducen mandatos de mierda, básicamente? No porque sea LGBT es algo piola, no porque sea algo heterosexual es algo no piola. ¿Cómo hacemos para que esas cosas que nos incomodan las podamos correr y mirar con una mirada crítica? Sí, inclusive los usos que se hace de la diversidad en el porno, digo, los usos por parte de esta pornografía hegemónica. Les voy a contar una intimidad. Una vez googleé maternidad lesbiana, queriendo, o sea, buscar información sobre maternidad lesbiana en Google, y los primeros 10 resultados eran porno, ¿no? Era madre teniendo sexo con su hija, inclusive, ¿no? Como cosas así muy, muy bestiales. Entonces me parece interesante poder hacer una distinción entre la pornografía hegemónica, que toma también figuras que para nosotros son disidentes, y diferenciarlo de la pornografía que se está haciendo realmente desde la disidencia. Sí, existe, es posible, existe la responsabilidad del consumo pornográfico. ¿Y en qué momento se expresa? En el momento en el que vos estás consumiendo, o también hay otras formas de ser responsable con la pornografía. ¿Qué sería responsabilidad en las creaciones? Si es una creación que, como decía Ale Compa, está tirando un montón de flashes que son cinematográficos, la podemos denunciar arte cinematográfico de la sexualidad. Vení arrancando, porque yo soy muy moral y ahora quiero cine porno. Estamos convocando artistas a un casting de pornografía disidente, después nos contactan por Radio Las Cabas y hacemos un encuentro. Proyecto de financiación y contrato con Sara. Yo en un momento pensaba, me flasheaba mucho, me parecía una necesidad, ¿sí? Contentémonos con gente de hacer porno, pero no, por una cuestión de trabajo, o sea, yo laburo dentro del teatro, no tiene que ver con una cuestión de orgía grupal. Suave. Si está todo bien, está todo bien, digamos, hay una cuestión disfrutante de eso, pero yo como... Che, basta, o sea, basta de la mierda que hay. O sea, soy una persona que consume porno desde hace muchos años. Consumo un 95% de porno hegemónico con una mirada crítica diciendo, che, esto está piela, esto no está piela y no lo quiero ver. Pero también diciendo, che, es el porno que se encuentra. Y ahí es donde yo quiero hacer la crítica. ¿Qué pasa con ese porno que tiene fácil acceso? Porque de una, con que lo critiquemos, pero el 99% de adolescentes a partir de los 12 años, sobre todo masculinos, o sea, varones, vieron, ven y verán porno, porque tiene que ver con lo no dicho. ¿A qué me refiero con lo no dicho? No está hablado en la escuela, no está hablado en la familia. Los pibes y las pibas necesitan encontrar una forma en la que eso se represente en su imaginario. No pueden estar pensando en algo que no están viendo. ¿Qué hacen? Lo buscan. ¿Qué hacen? Lo ven. ¿Qué hacen? Lo consumen. Y eso se reproduce. Entonces, ¿cuál es nuestra falla y por qué hablamos de pornografía desde un punto de vista de constructivo? Cambiemos las cosas, hablemos de porno, hablemos de sexualidad dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque la educación sexual es algo que no se cumple porque hay una cuestión de que nos incomoda la sexualidad, por más que seamos docentes, no docentes, familias, muchos espacios, nos incomoda hablarlo. Pero es necesario porque es la única forma en la que podemos cambiar un paradigma. Si yo consumo porno y tengo una mirada crítica, es por mi recorrido y mi trayectoria. Si yo quiero que los pibis no reproduzcan esa violencia pornográfica, necesito acompañar ese proceso. Hablemos de porno en las escuelas. Más que sea controversial, violento o lo que fuese, necesitamos que eso que sucede en sus casas, puertas adentro, pueda ser problematizado. Ahora. Lo requerimos sacala ahora. Sacala del ángulo. Me acordé que hace unos días estaba viendo, también en el contexto esto del orgasmo, estaba viendo un videíto de, creo que eran unas chilenas, un movimiento feminista, y hablaban justamente de esto, de que incorporar a la ESI el deseo, el placer, el goce, porque si bien es necesario hablar de determinados cuidados, ¿no? Que eso ya lo sabemos y es necesario, también del goce, porque si bien dentro de lo que es la sexualidad y el descubrir sexual está el saber cuidarnos, también saber gozar y el no sé si saber gozar, sino que el gozar no sea un tabú, no sea algo prohibido, no sea algo que no se puede hablar. No, y hablemos de goce también en el sentido de saber disfrutar del sexo, porque en general, las personas que todavía seguimos teniendo sexo con varones cis, es como son varones cis criados por este porno hegemónico que no les enseña a que la mujer disfrute. Entonces como que es como esta, aprender a disfrutar, decir, bueno, es mi cuerpo y yo decido si disfruto, cómo lo disfruto y cómo, de qué manera y con quién, y claro, todas esas cosas que hay un mundo así como resarpado. Bueno, tal vez esos son los conflictos del momento revolucionario que estamos viviendo. Si no estuviéramos transitando esa revolución, ese conflicto no estaríamos teniendo desde el punto de vista. Ahí hay un montón a no censurar la calentura. La calentura es lo que sí podemos ignorar, es lo que la calentura es, pero tampoco es que no podemos decidir qué hacer con esa calentura. Sí, de todas formas, digo, podemos sentir, pero también puedes tomar posturas acerca de eso que sentís. Y no sé si tiene que ser una postura tan racional o alguna vez hay que determinarla. La postura de la violación tiene por uno de sus bases que el deseo es irrefrenable, que no se puede controlar. La otra vez, cosas hacia adentro de tus interiores, puedes sentir un montón de cosas, porque vivimos en un mundo que claramente nos construye como las humanidades alrededor de todo lo que se está comunicando y resuena. Y el láser resuena con fuerza por cuestiones de producción, de que los medios, pues el sentido patriarcal, etc. Pero pues, tenemos que pensar que no podemos hacer nada con eso que nos haga un bien colectivo. ¿Qué ocurre? Esto que detrás me deja pensando como... Nada, hay un montón de cosas que tenemos dentro que para mí, y también es algo que se está dando, se está hablando mucho y que se ve, estas cosas que se buscan en el porno, en esta calentura irrefrenable, muchas veces son cosas que no se pueden hablar o que se toman como tabúes, o que se toman como fetiches, y creo que la palabra fetiche tiene como una connotación muy negativa. Capaz poder transformar esa connotación negativa, esto, como volviendo a lo que yo hablaba antes de hablar de porno en las escuelas, bueno, hablemos de porno en todos lados en realidad, porque, ¿qué pasa? El consumo pornográfico que tiene que ver con un montón de fetiches o fantasías, es muy necesario que lo podamos poner en palabras con nuestros vínculos, con nuestras personas. Si yo le cuento a la persona con la que comparto sexualmente las cosas que me calientan, posiblemente no esté buscándolo todo el tiempo en la pornografía y esté buscándolo en internet, porque hay una cuestión del diálogo de poder decirle a la otra persona lo que me calienta. El sexo no hablado, el sexo que no te digo qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero que me hagas, qué es lo que quiero hacerte, tiene que ver con una limitación que después lo terminás buscando en otro lado. Capaz, sí, esto no sucede de... o no debería suceder esto de no puedo frenar mi deseo y violo... Bueno, ¿cómo hacemos? Primero entender la mente de un violador, no me voy a poner en esa. Pero claro, ¿cómo hacemos para transformar esa energía de mierda que violenta a las personas en algo que sea para esa persona sola? Como, mirá, si estás caliente, resolvelo vos. Como no violentemos más a las personas, entendamos y aprendamos lo que tiene que ver con un sexo realmente consensuado. Y la única forma en la que el consenso se puede dar es hablándolo. Entonces, si no hablamos de sexo, ¿cómo hablamos realmente de un consentimiento? Es más, hasta en las relaciones consensuadas hay cosas y prácticas que no me están gustando y no las estoy diciendo. Hay un montón de orgasmos que no sé, pero hoy en día se siguen fingiendo. Entonces, ¿qué pasa con esa sexualidad que está reprimida aún en un acto sexual consensuado? Entonces, hablemos. Hablemos antes, durante y después del porno. Es todo lo que gracias, Charo. Reflexiones acerca de la pornografía en Mandale Mecha, quédate escuchando. Ahora seguimos con más. Still mine. So smoke 'em if you got 'em. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo, cómo? ¿Las Trabas? Las Cabas, 90.3. Bloque número 2 de este Mandale Mecha, 18 de agosto, seguimos charlando y conversando acerca de los placeres. Recordamos nuestras redes en Instagram, Radio Las Cabas, tenemos ahí unas preguntitas que mandamos y que vamos a estar compartiendo en un ratito. Tenemos una lectura para hacer. ¿La vamos a compartir ahora? Te escuchamos. Vagina. Estoy conectado con mi vagina y mi vagina me hace sentir importante. A veces no estoy conectado con mi vagina. A veces estoy conectado con una edificación femenina en la que viví 16 años. Nunca creí que fuera necesaria esa edificación para ninguna vagina. Estoy desempleado y voy a empezar a trabajar como obrero este domingo. En un par de meses voy a estar interiorizado en las prácticas que requieren de maquinaria pesada que demuelen casas y demás. Un tipo grande me dijo que es complicada la tarea. Ese mismo tipo considera que las edificaciones para las vaginas son necesarias. A ese mismo tipo le gusta encerrar vaginas en jaulas imaginarias. De hecho, cuando me cruzo a ese mismo tipo, mi vagina me grita cosas. ¡Basta! ¡Corre, boludo, corre! ¡Cuidado! Y yo, que soy un tipo con vagina, aprendo a usar las demoledoras para romper todas las paredes que rodean mi vulva. Aquella vulva no deconstruida. O se asusta de mi vulva, o le pide ayuda porque tiene ganas de mudarse a las montañas y que todas las construcciones se derrumben. Yo a veces pienso, ¿de qué sirven los penes y las vaginas cuando están bajo un régimen? ¿De qué sirve si nos van a decir dónde se meten o qué les metemos? ¿Qué haremos con ellas? ¿De qué sirve si no les dejan emprenderse como quieren, expresarse como quieren? ¿De qué sirven si nos definen? Preguntas abiertas, puertas abiertas, piernas abiertas, final abierto. Emil. Bueno, este texto fue una selección que hizo Tania, que hoy no está presente en el programa, pero sí estuvo presente en la planificación, y nos pareció muy interesante traerlo justamente en este programa en el que vamos a estar hablando de Día del Orgasmo Femenino, porque lo primero que se nos apareció cuando empezamos a pensar este programa es que nos hacía ruido la palabra femenino. Digamos, entendemos que tiene que ver con poder visibilizar que las personas feminizadas o que son generalmente leídas como mujeres tienen derecho al placer, y eso es un derecho que fue vedado durante muchísimo tiempo, desde el inicio del patriarcado. Entonces, por un lado nos parecía interesante traer esta cuestión del poder de las personas que tienen vulva-vagina, pero por otro lado también discutir que se le llame femenino, porque entendemos que hay varones que tienen vulva, no necesariamente tener vulva te iguala a lo femenino. Por eso queríamos traer esta discusión y por eso trajimos este texto. Este día del orgasmo no se festeja, no se celebra, se conmemora, pareciera ser, hace 13 años en Latinoamérica. ¿De dónde nace este día? Hay varias versiones. La que más circula es que hay un tipo en un municipio de Brasil que hace una especie de encuesta o logra sacar una estadística y reconoce que un gran porcentaje de mujeres no logran llegar al orgasmo. Pensaba mientras buscaba esta historia que en realidad no importa de dónde era este tipo, porque podría esta estadística aplicarse probablemente a muchísimas sociedades de este mundo patriarcal. Y también me resonaba mucho que elijamos este tema y que justo, como decíamos al principio, esta semana esté habiendo un resurgimiento del patriarcado más feroz en Afganistán, porque empezamos a ver en las redes que vuelven a aparecer un montón de prohibiciones en ese país que apuntan no solamente a que las mujeres no puedan estar en el espacio público, sino que estén 100% controladas por hombres y que todas esas prohibiciones tienen que ver con reducir la sexualidad femenina o la sexualidad de las mujeres cis a la tarea de reproducción. Así que bueno, por eso queríamos hablar de esto. Así que bueno, también podríamos en este bloque hablar un poco de que si queremos hablar del placer y de los placeres prohibidos, digamos, porque este día tiene que ver con, de alguna manera, todo un sistema que atenta contra el placer de las mujeres. También podríamos hablar de cómo se atenta contra el placer de todos los sujetos que no sean varones cis. Por eso también elegimos el texto que acaba de leer Pau, que evidentemente es un varón trans. Sí. En este bloque me está acompañando Jess. Hola, buenas noches. Sí, me parece interesante hablar de lo de la bicicleta, porque bueno, estaba buscando el artículo y no lo pude encontrar, que en un momento hubo una prohibición también en cuanto al uso de la bicicleta con las mujeres, porque tenía que ver, estaba como relacionado con el orgasmo femenino, el uso de la bicicleta, entonces no me parece para nada ilógico que en un contexto de restricciones hacia los cuerpos feminizados exista este tipo de sanciones, digamos. Claro, porque de hecho en Afganistán una de las tantísimas prohibiciones que están habiendo en este momento tiene que ver con el uso de la moto y de la bicicleta por parte de los cuerpos feminizados. Totalmente. Pero bueno, también me lleva a pensar en no solamente en contexto de ahora, sino también en las prohibiciones y en la caza de brujas, porque hubo una época también en que a las brujas se las condenaba a la hoguera porque supuestamente volaban en las escobas, y está relacionado justamente el vuelo de las brujas al placer femenino, al orgasmo. Las brujas habían descubierto que ciertas hierbas puestas en el palo de escoba, porque anteriormente se las frotaban en otras partes, las comían, pero les generaba ciertas alergias, indigestas. Entonces como que descubrieron que untándolas en el palo de la escoba y frotándolas en su vagina, no solo obtenían placer sexual, sino que también alucinaciones. Y eso estábamos hablando, ahora no recuerdo el año, pero era 1400 y algo, creo. Es como, wow, me explayó la cabeza. Qué adelantada. ¡Uy, por favor! Y nosotras creíamos que estábamos re en una. Después pasamos la receta, bien. Claro, porque hay como una, hay un par de hierbas. Estaban hablando de la mandrágora, el estramonio. Y la belladona. Capaz puedo hacer una recomendación, o sea, guarda con meterse en cualquier cosa, siempre como que traten de esterilizar, de fijarse, de ir tanteando. Primero prueben en distintas partes de su cuerpo, pueden probar en el dorso de la mano, como tantear de que no haya ninguna alergia, pero también una recomendación puede ser que el jengibre es muy estimulante, o sea, no hay que usarlo directamente en la vagina, o sea, no introducirlo, pero sí... digamos, con el juguito del jengibre, rozar o tocar los labios o todo eso puede ser muy estimulante, como una recomendación. Igual tanteenlo bien en otra parte de su cuerpo para ver que no genere ninguna reacción alérgica, pero puede ser una recomendación bastante placentera para los cuerpos con vagina. Bueno, no esperábamos esa recomendación, pero la agradecemos totalmente ahí para las brujas actuales. Y esto de la caza de brujas también nos traía un poco a Federici, que la tenemos acá arriba de la mesa, con el Calimán y la bruja, que justamente habla de la caza de brujas. Y me parecía interesante en este bloque poder ampliar un poco más allá del orgasmo y poder pensar en el placer, poder pensar en el goce y cómo eso impacta en nuestra autonomía, ¿no? Ya veníamos diciendo de la supresión de los placeres de las mujeres, y Federici hace toda una descripción de cómo eran los sujetos femeninos durante el feudalismo, y puede explicar que la caza de brujas tuvo que ver con poder eliminar una cierta subjetividad, una cierta identidad que era muy autónoma, ¿no? Cuenta que, digamos, cuando se está dando fin al feudalismo, estos sujetos y sujetas que estaban habitando las tierras y que las estaban trabajando en las tierras de los señores feudales, son expulsadas de las tierras, y empieza a haber toda una serie de cercamientos para poder expulsar a estos sujetos y que no vuelvan a ingresar a las tierras, y son las mujeres las que con muchísima fuerza empiezan a cortar esos cercos, ¿no? Entonces la caza de brujas nos permite entender cómo el capitalismo necesitaba unas identidades que no fuesen tan poderosas y tan autónomas. Entonces es posible conectar o pensar que estas mujeres que fueron cazadas por brujas tenían esta fuerza y que estaba íntimamente ligado con el erotismo, con el conocimiento del propio cuerpo y de los placeres. Aún así me gustaría volver un poco a la bicicleta, porque estuve buscando un poco de información, y resulta que cuando se creó la bicicleta, parece que fue en Europa, como bien decía Jess, se prohibía que las mujeres lo utilizaran, pero las mujeres lo empezaron a utilizar igual, obviamente, como todo lo vamos tomando cuando nos lo arrebatan. Y lo que encontré son muchos artículos, si googlean bicicleta y feminismo, encontré muchos artículos que hablan de la importancia de la bicicleta para las mujeres o para las feministas, porque eso permitía tener autonomía cuando no se tenía acceso a un automóvil, permitía tener autonomía en la movilidad, y también fue muy importante en los momentos de movilización y de lucha, porque era la bicicleta les permitía moverse desde sus hogares hasta los centros de concentración, digamos, de protesta. Así que me parecía piola volver ahí a hablar de la bici, y de repente, no sé, pensaba como, claro, ¿cuántas veces fuimos en bici a una movilización? Y en el momento pensando como, uy, qué incómodo haber venido con la bici, de repente encontrar esos textos es como, toma la importancia de la bici y de que nos permitió llegar hasta acá, ¿no? Me haces acordar a, no sé si era un grupo, una organización, hace un par de años, que se llama Pedalea como una piba, que tenía como también la bicicleta como una herramienta, como un vehículo, como también parte misma de la movilización, no la movilización que implica un movimiento, sino la movilización que implica un conjunto de personas que están militando y construyendo algo. Entonces, como esta agrupación de Pedalea con una piba, que hace rato que no estoy entrando a sus redes a ver en qué andan, esto, me acuerdo que en un momento creo que hasta daban clases, o enseñaban, o ayudaban, o como que tenía que ver todo con esto de tomar la bicicleta como una herramienta más, un mecanismo más, dentro de la movilización, dentro del feminismo, del transfeminismo. Entonces, nada, la bici, como decís vos, Maru, tiene un gran peso político en las mujeres o las personas feminizadas como mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo la libertad de la bicicleta. O sea, siempre de niña, mi primer bicicleta era como, wow, un montón. Pero recuerdo más de adolescente tener una bici, y era como lo difícil que era acceder a tener plata para viajar en colectivo, no era accesible, y era como, bueno, me voy en bici, y era como, wow, re zarpado poder, es como dice Maru, la autonomía, es re zarpado póster. Al día de hoy, más allá de ir a una marcha, que también está buenísimo, el poder resolver cosas en el cotidiano, ¿no? Como que está buenísimo poder recuperar eso, y que todo el tiempo ver pibas en bici, pibis en bici manejándose, me parece que está buenísimo eso. Sí, inclusive ahora que estoy pensando, como cuando sabemos que la calle es mucho más peligrosa para las identidades feminizadas, entonces de repente digo, claro, por eso me muevo en bici también, ¿no? Como no es lo mismo estar caminando y tener que salir corriendo, que estar arriba de la bici, que te da una velocidad, que te permite cambiar de rumbo rápidamente, como nada, eso, pensando en mi bicicleteada. Yo quería como volver a algo, no sé qué piensan, pero, o sea, lo tiramos, pero no lo abordamos. ¿Qué onda es con el orgasmo femenino? Y hay algo que me parece como importante mencionar, que le debe, o nos debe pasar a muchas personas, esta cuestión de como el orgasmo como finalidad, ¿no? ¿A qué nos referimos con orgasmo como finalidad? Esta cuestión necesaria socialmente de, bueno, si disfrutaste el sexo, bueno, tuviste que llegar a un orgasmo. Si no lo disfrutaste, no acabaste, no orgasmeaste, bueno, las diferentes formas de disfrutarlo. Entonces, hay algo ahí que nos debemos conversar con nuestra propia autoestima, por un lado, y con nuestros vínculos sexoafectivos. Digo, ¿por qué le damos este peso que hasta a veces puede ser hasta limitante y hasta violento con nuestro propio organismo? De decir, bueno, si no acabé, o si no orgasmé, o si no hablé, no lo disfruté. Ahí también hay una cuestión súper psicológica, como de estamos presionando para que algo suceda, porque si no acabamos, si no orgasmeamos, si no llegamos a ese súper estadio y la finalidad del sexo es eso, no la pasamos bien. ¿Por qué nos pasa esto? Por una cuestión súper masculina. Nosotros tenemos aprendido que si el chabón acabó, ya está, el sexo funcionó, estuvo bueno y es la finalidad. Entonces, ¿qué se esperan con estos cuerpos con vagina? Que también acabemos, orgasmeemos y demás. Terminamos sobreexigiendo nuestro cuerpo basándonos en una mirada primero pornográfica, porque si en los videos que vemos las centralidades que el chabón acabe, nos pasa lo mismo con nuestros cuerpos porque lo asociamos con el disfrute. Y segundo, que nos pasa que nos ponemos tanta presión en que eso suceda, porque si no, no lo disfrutamos, si no, no la pasamos bien, que terminamos condicionándonos y hasta a veces pasándola mal. Entonces, como, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo soltamos ese miedo de, bueno, no acabé, no orgasmé? Bueno, ¿cómo lo soltamos? Y decir, lo importante es el proceso. Cuando entendemos que la sexualidad es un proceso que no tiene momentos, que no tiene etapas y que no tiene una finalidad en sí más que el propio disfrute y placer de todas las partes que le incumben, que pueden ser dos, tres, más, depende del consenso, digo, bueno, ¿cómo hacemos para que no nos pesen unas cuestiones que tienen que ver con la demanda de acabar, orgasmear? Muchas veces las personas pueden llegar a ese disfrute pleno, la mayoría de las veces, según estudios realizados, el 80% de las personas con vagina llegan a un orgasmo por su propia cuenta, no con otra persona. No tiene que ver con que no haya que coger con otras personas, digo que a veces le ponemos un peso tan grande al vínculo sexual y a lo que tiene que suceder que nos olvidamos un poco de este disfrute. Así que también está bueno como explorar un poco más, compartir un poco más con las personas que estamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos calienta, y no enojarnos o no ponernos mal si no sucede este orgasmo. Sí, para mí está re bueno lo que traes. Lo que pienso es que está bueno, no sé si es un desafío la palabra, pero como la propuesta de poder disfrutar del momento de excitación, que no necesariamente está ligado a lo genital, ¿no? Como poder proponernos eso, ya sea en soledad o en compañía, digamos, poder disfrutar. Qué lástima que no está Tania, pues sé que estaría hablando en este momento mejor que yo, pero digo, como, porque me acuerdo de Tania, porque siempre recuerdo que habla como esto, de otras partes del cuerpo que también nos generan muchísimo placer, ¿no? Como el contacto de la piel en distintas partes del cuerpo que nos genera placer y poder disfrutar eso. Total, sí, sacarle el peso de que si no acabé, no, está todo. Porque eso genera como cierta frustración también en la otra persona. Es como, no le hice acabar, entonces no, estuvo re mal. Y como, y no, la verdad que a mí personalmente me gustan otro tipo de cosas también. Y es como, me genera placer otras cosas. Y está bueno poder decirle a la otra persona, che, está todo bien, no hay peso, está, me gusta esto y esto lo re disfruto y nada, eso creo que también va muy de la mano de tener una pareja sexual abierta al diálogo. Como que vivimos en una sociedad súper ansiosa de querer llegar al fin sin pensar en los medios. Perdón, yo soy docente y entonces de repente lo que pienso es, no sé, estudiantes que aprobé o no aprobé. Y es como, ¿y tu proceso de aprendizaje qué onda? ¿No? ¿Qué onda tu proceso de aprendizaje? Digamos, ¿cómo te pudiste involucrar? ¿Sentís que pudiste encontrar cosas interesantes? ¿Sentís que pudiste aportar? No, el fin, ¿no? Bueno, creo que en el sexo pasa lo mismo, como... Lo pensaba como también bastante como meritócrata. Es el mérito. Es como, ah, llegué, sí, acabé, vamos, sí, campeón, campeona, vamos, sí. Y no, no está bueno eso que... ponerle ese peso. Inclusive muchas veces me parece que está bueno que nos reconozcamos y que nos habilitemos a que a veces podemos estar calientes, podemos sentir placer, pero por ahí ese día nuestro cuerpo no está dispuesto a tener un orgasmo, y sin embargo podemos disfrutar igual, ¿no? No me quiero ir de orgasmo, pero quería leer las respuestas de qué te da placer en Instagram, porque para mí un poco la apuesta de poder como descentrarnos del orgasmo va también por el lado de, bueno, ¿qué cosas nos dan placer más allá del sexo? Me parece que hay como una fuente de poder resarpada en el poder conocer qué cosas nos da placer, sobre todo, vuelvo a decir, en un sistema en el cual se nos obtura el placer, porque si están pensando en unas feminidades que solo tienen la función de dar placer a un varón cis y de maternar, encima de las condiciones re de mierda, la maternación, es interesante como poder recuperar qué cosas nos dan placer. Ahí va, vamos. Dale. Bueno, nos tiraron, ahí va, las respuestas. Que elija una música piolita. Bueno. Otra, las charlas interesantes. Bien. Dormir, comer, amigues, estar en paz conmigo. La casa limpia. Comer, esa se repitió. Mucho taurino me parece por ahí. La responsabilidad afectiva. Same. Sí, same. Esa. Estaba pensando en el comer, porque yo también. Digo. Saben que hay una práctica, perdón, no quiero interrumpir, pero. Que, ay, creo que es Flash o algo así, no me sale bien el nombre, ¿lo conoces? ¿Pack? ¿Algo así, no? Bueno, que okay, después lo googlean, nuestro inglés no es muy bueno, ¿sí? Pero tiene que, si googlean la parte en español, según me parece, que tiene que ver con ponerse comida en el cuerpo en el acto sexual, ¿no? Pero tiene que ver como con el splash o con una parte así, porque tiene que ver con el sonido que hace la comida cuando nos toca el cuerpo, y bueno, exploren eso. ¿Se acuerdan que hablamos de Outro Lord? Lo dije bien. Estuve como así pispeando un poco un texto que tiene acerca de lo erótico como placer, como poder, lo erótico como poder, y define lo erótico como un sentimiento intenso de satisfacción que va más allá de lo sexual, a pesar de que en el patriarcado se reduce a lo sexual y con suerte se reduce a lo sexual. Y habla de cómo cuando podemos ser conscientes de la capacidad de placer que tenemos y que no depende de nadie más que de nosotros mismos, de repente al tener esa experiencia de placer podemos reconocer que todos los actos que tengamos a lo largo de nuestra vida, en el cotidiano, quiero decir, pueden estar atravesados por esa sensación de satisfacción. Entonces cuando reconocemos eso, dice, es una fuente de poder, querer poder vivir con placer cada cosa que hacemos, que es algo que está recontra renegado en un sistema patriarcal y capitalista. Así que eso me parecía súper interesante, y además, encima, la que tira, es que el erotismo, a la vez de que tiene que ver como con una autonomía y con un autoconocimiento, tiene que ver con el poder compartir con otros sentimientos profundos, y que ese compartir con otros puede tender puentes para generar cosas transformadoras, ¿no? Porque está mirando con una perspectiva de género. Entonces dice, bueno, cuando nos atraviesa el poder, el placer, y ese placer es compartido, de alguna manera es como que se nos aparece, no sé si es la exigencia, pero como la necesidad de que todo sea con placer y de poder transformar entonces nuestras vidas, que son, si fuese por el capitalismo y si fuésemos sujetos activos, pasivos, sería de sufrimiento. Eso. Pienso en una frase que se dice mucho últimamente y que me gustaría que todas las personas podamos tenerla en mente, que habla de por el placer en las aulas, ¿no? Como acá también docente y militando lo que tiene que ver con la educación sexual, más allá de que no seamos docentes, tenemos que militarle igual como personas, pero que el placer esté en las aulas y que el placer esté en todos lados. Hoy quiero compartir el final de este texto del que estoy hablando. Me esperan. Bueno, en un ratito lo puedo compartir. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. ¿Qué tema tenemos, operadora Paula? Tema de Queen. Mi inglés es muy very difficult también, ¿eh? Bicycle Rides. Bicycle Rides. Bicycle. La información que nos llega del útero es una información patriarcal, capitalista, totalmente alejada de las posibilidades de ejercer nuestro derecho al goce. Las personas que tenemos útero, lo que tenemos en cuenta son conocimientos androcéntricos. Hoy les vamos a comentar que existe una autora que se puso a investigar comunidades donde se transmitía ideas acerca de una sexualidad no coital y se contemplaba a las personas con útero con una cierta perspectiva pedagógica. Esto no lo dice así la autora, pero lo podemos interpretar, podemos tomarnos el atrevimiento de decir que en estas comunidades había una pedagogía que enseñaba a poder encontrarse con este órgano como si fuera una extensión más del cuerpo y un músculo. De hecho, tiene similitudes con el funcionamiento de la musculatura. Algunos mitos tienen que caer, como por ejemplo el mito de que el útero tiene contracciones. El término de contracción es un término que nos aleja de pensar en el placer. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque según Casilda Rodríguez, el útero es un órgano pulsante, un órgano que late, que tiene pulsaciones, que tiene un ritmo, pero que estos latidos, que están encargados de la producción de hormonas que nos generan bienestar, han pasado, luego de tanta cooptación de los conocimientos por parte de la estructura patriarcal, han pasado a llamarse contracciones con el fin de disciplinar el cuerpo y no permitirle, por supuesto, el acceso a un saber que puede ser placentero. Este saqueo de conocimiento nos omitió la información de que si el útero se contrae es porque está siendo acalambrado, dado que no se puede pensar en este órgano a conciencia, porque está atrofiado. Casilda Rodríguez dice que existieron, o existió, que me van a perdonar la inexactitud, pero en este momento creo que se circunscribía solamente a una comunidad. Ya me disculparon la inexactitud. Gracias. Vale. Existía una comunidad que, en el próximo programa, vamos a decir qué comunidad, en qué lugar y en qué año, que le enseñaba a las personas con útero a poder moverlo. De esta forma podían interceder en sus menstruaciones y también se proponía en sus expresiones, en lo que se encontró como expresiones de pintura y de mujer, mujeres puérperas. Es decir, mujeres que estaban atravesando una sexualidad no coital. Y dice Casilda Rodríguez que los partos eran partos del placer, porque el útero se movía a ritmo de pulsaciones generando determinada cantidad de hormonas que, vale redundar, nos generan placer. Entonces el momento del parto era un momento no solamente, digamos, de participación activa de la persona que estaba pariendo, sino que además era un momento de placer. Es interesante lo que plantea esta mujer que se ha dedicado. Por supuesto que tenemos críticas, pero pensando en un programa que está hablando acerca de orgasmo femenino y con toda la crítica que tenemos a las lógicas binarias, no está de más nombrar esto como revancha en las formaciones machistas. Seremos fuego, seremos la rebeldía y nos estaremos informando. Así recibimos. In the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. My come over here, I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Estábamos escuchando a Britney. ¿Te acuerdan de ese tema ustedes? Mia Against the Music. No. ¿No? Bueno, yo les voy a contar que era adolescente, preadolescente, no me acuerdo. En mi casa no teníamos cable, yo era muy fan de Britney y se sabía que se iba a lanzar este videoclip. Y yo entonces lo que hacía era como intentar enganchar, se enganchaban desde mi tele, que solo cazaba aire, algunos canales que en realidad eran de cable, no sé bien cómo funcionaba eso. El tema es que yo veía, creo que era MTV, pero muy borroso, ¿no? Como así, pero de fondo se veía, algo se escuchaba, entonces yo estaba tipo lista, preparada para ver ese videoclip, y me acuerdo que me encantó, porque es un tema que hace con Madonna, que todo el tiempo se están buscando, y que finalmente se terminan casi besando, ¿no? Después en un recital efectivamente se besan, pero en el videoclip te quedas ahí como ¡arre caliente! Y es un temón. Y Cristina Aguilera también participa del beso con Madonna, que fue como... En el recital. Claro, en el vivo. Ay, recuerdos. Quiero decir una cosita, nomás. Recién estuvimos escuchando a Mari. Mucho mar. Y bueno, Mari nos citaba a Casilda Rodríguez Bustos, que es una escritora española que les recomendamos también leer. Ella estaba hablando sobre un libro, La rebelión de Edipo, y tiene varios, Pariremos con placer, que bueno, esto que hablábamos antes del orgasmo uterino y bla, bueno, Rodríguez Bustibáñez de alguna forma lo aborda y lo trata de una manera hermosa, así que lean like. Y orgasmo uterino decís, y yo pienso como en energías sutiles, ¿no? Yo, desde que me inicié en Reiki, como que siento que gané en sensibilidad, y a partir de ese momento puedo sentir ahí como una onda de energía en el momento del orgasmo, ¿no? Como que voy, bueno, nada, gracias Reiki, voy ganando en sensibilidad. ¿Vamos con nuestro bloque de recomendaciones? Venga. No, bueno, pero digo, como si nunca les pasó, les recomiendo que intenten como ahí registrar como cuáles son los movimientos internos que se generan. Porque decíamos como que no queríamos enfocar tanto en el orgasmo, pero la realidad es que hay todo un movimiento ahí súper sano y está todo destrabado. Después la vamos a estar escuchando a Pili, que es una bioenergetista amiga que nos va a hablar de eso. Pero ahora vamos a ir con el bloque de recomendaciones. Voy a arrancar yo, si les parece, con una película que vi hace un tiempito, se llama Joven y Alocada. Se puede encontrar en distintas páginas de internet y también en Netflix para quienes tengan el privilegio. Joven y Alocada es una película, si no me equivoco, del año 2012. La directora, ahí va, es una chilena, Mariali Rivas, que tiene varias pelis, pero hoy vamos a hablar de Joven y Alocada. ¿Por qué vamos a hablar de Joven y Alocada? Porque se trata de una muchacha adolescente que es activa sexualmente, es activa explorando sus propios placeres, y no solamente es activa, sino que digamos, tiene como la práctica de poner en palabras al sexo. Entonces tiene un blog anónimo en el cual va escribiendo acerca del sexo, de los orgasmos, de la masturbación. Y lo particular es que esta chica es de una familia evangelista, ¿no? Entonces hay ahí como una primera tensión entre lo activa que es sexualmente y todas las represiones que implica ser de una familia evangelista. De hecho, una de las primeras escenas es que ella no pasó la noche en la casa y llega corriendo a un... Uy, yo soy muy ignorante en esto, pero sería como una misa, no sé qué es lo que hacen los evangelistas, pero digamos, llega tarde y la mamá la mira mal, sentate acá y ponete a rezar. Esa es como la primera tensión que aparece. Al obviamente, templo, llega tarde al templo, gracias. A la... Ay, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, es el templo evangelista. Se entiende. Obviamente, esta película tiene escenas de sexo explícito, se ve explícitamente cuando se está masturbando, es súper interesante la película, pero además de esta primera tensión que tiene que ver con la religión y con el sexo, hay una segunda tensión, y es que la piba hace unas exploraciones sexuales que no se limitan a lo hetero, ¿no? Entonces, ella empieza un vínculo con un chabón, está de novia con un chabón, pero también empieza a tener sexo con una piba, y de repente está enamorada de ambas personas, y empieza a tener toda la presión de tener que elegir, y de que todo el mundo le diga que eso está mal, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a contar el final, pero les recomiendo como ver esta película, porque aparece la tensión de la religión y la tensión de la monogamia. Hasta ahí llegué. Esa es nuestra primera recomendación, joven y alocada. Vamos con la segunda. Hay una película que estuvimos como conversando también un poco y que se hubo como todo un furor, que es Las Hijas del Fuego. También nos interesaría que las demás personas que la han visto o que no la han visto, que nos envíen, que nos compartan sus opiniones, porque nos mueve cosas. Es una película que salió hace no mucho en el cine, salió a la TV. Trata un poco de lo que tiene que ver con unas, con distintas, voy a tratar de hablar breve porque me cuesta no spoilear, ¿no? Pero con distintas prácticas sexuales no hegemónicas, ¿no? Como la idea de la película es como romper un poco esta sexualidad masculinizante, pornográfica y hegemónica, y correrse a otros tipos de sexualidades, sobre todo corporales, ¿no? Como hay una diversidad de cuerpos y situaciones donde hay también actos puntualmente explícitos. Así que les invitamos a que la vean, que la busquen. Es una peli que se hizo, si no me equivoco, en Tierra del Fuego, por eso también el nombre. Y bueno, mueve cosas. Chumela. Joshua, algo así. Es Joshua, lo que sigue. Sí. Cuéntenme, que yo no desconozco 100%. Ah, bueno, no, Joshua, a mí me llegó, bueno, viste cuando te llegan por, estás scrolleando en Facebook, en Instagram, bla. ¿Qué estás qué? Scrolleando, viste cuando vas ay, con el dedito. Ay, esa palabra. Scrolleando. En este programa como que permitimos tener temas en inglés, que eso no había pasado nunca, y aparecen como muchos nombres y ahora bueno, términos. Bueno, de repente estás scrolleando cuando vas con la pantallita, con el dedito, y te aparecen publicaciones de tus amigas. Yo, bueno, me apareció a mí, de amiga, una amiga muy querida que fue maestra de dos de mis hijes, Carla, que le mando un beso. No sé si me está escuchando, pero no importa. Me apareció un poema, así como muy disruptivo, de un pibe, un varón gay del conurbano oeste, llamado Joshua. Chico que, bueno, ahora no está en este plano con nosotros, pero dejó una obra muy linda, de la cual a nuestro compañero Charo nos va a leer un hermoso poema. ¿Qué pibe tendrá la boca más húmeda esta noche? ¿Qué pibe tendrá el pecho más hinchado esta noche? ¿Qué pibe tendrá las piernas más tibias esta noche? ¿En qué pantalones vendrá el bulto más húmedo, hinchado y tibio esta noche? ¿En qué pecho atorrante romperá patadas el corazón por irse al galope? Detrás de esa camionada de guachos, esa tropilla de chongos, esa jauría de pijas, esa piara de macho. Yo no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando. Este es un texto, tiene varios escritos, además de ser poeta también era villero y hay una cuestión muy marcada en el territorio, les invitamos a que lean esto, este fragmento que yo les leí es un poema de, ahí dibujando bien el nombre, no lo quiero decir los mal. Sentimientos. Pija, birra y faso. Otro dato más también, fue trabajador sexual, Joshua. Todo lo siguiente que podamos, ahí. Por eso se los traemos también, se los compartimos. Todas. Lo amamos, va, yo lo amo. Ah, y como última recomendación, que no es ni una peli ni un libro, es la terapia de la bioenergética, que trabajo con las energías del cuerpo, que trabajo con las energías vitales, y el orgasmo es energía vital. Y vamos a traer a Pili, que es bioenergetista, la pueden buscar, creo que como Inti Pili, en Instagram, y vamos a escuchar qué te dice desde la bioenergética de esta energía. El orgasmo para la bioenergética es un poco el inicio, porque si bien Lowen de alguna manera sistematiza ejercicios corporales y luego le pone este nombre, él venía trabajando con Wilmer Reich, que venía armando una y creando una terapia con orgones, o terapia orgónica también la pueden encontrar, que era un poco trabajar con las partículas que generaba el orgasmo con personas que estaban padeciendo cáncer. Entonces arma unas máquinas donde esas partículas pueden ser conservadas y empieza a acompañar tratamientos y procesos de rehabilitación de cáncer, de diferentes tipos de cánceres, a partir de esta máquina que crea, donde las moléculas de orgón, que son las que producimos al producir un orgasmo, estaban ahí encapsuladas. Entonces a la persona se la sentaba, digamos, en esa máquina durante determinado tiempo. Y bueno, finalmente luego fue perseguido, sobre todo judicialmente por Estados Unidos, y queda preso por haber creado esto. Así que ese es el inicio un poco, y de ahí de alguna manera se retoma el trabajo de la onda orgásmica, más allá de estas partículas y separándose la terapia con orgones de la terapia bioenergética, porque la energía es eso que vemos en esa onda que genera el orgasmo, que es una onda corporal que sacude de los pies a la cabeza a todo el cuerpo, y es donde se ve la vitalidad. Muchas veces puede quedar trabada esa onda en algún segmento del cuerpo. Puede ser la pelvis, puede ser el pecho, puede ser la garganta. Entonces esa onda no puede tener todo su recorrido. En el orgasmo eso se ve perfecto. Si pudiéramos prestarle atención a ese momento particular donde el cuerpo es puro cuerpo, puro soma, veríamos que tenemos una onda de movimiento que hasta se puede medir y que tiene una forma particular, que es la del orgasmo. Un poco la búsqueda de la bioenergética es que esa energía que muchas veces está trabada pueda circular. Cuando se logra hacer esa onda, es donde hemos logrado poder diluir algunos bloqueos de diferentes segmentos de nuestro cuerpo. Entonces, es con lo que trabajamos terapistas bioenergetistas todo el tiempo, porque trabajamos con la energía vital. Y el orgasmo es una manifestación muy clara de la energía vital, de ese movimiento, de ese desplazamiento. Porque también la energía vital puede estar encapsulada en algún lado, entre músculos, entre tensiones a nivel de las fascias, a nivel de los tejidos más profundos. Y es un poco el trabajo ir a partir de los ejercicios, desarmar esos bloqueos para que la energía vital circule. Y eso se manifiesta en una vida sexual saludable. Saludable en este sentido, en que pueda recorrer todo nuestro cuerpo de pies a la cabeza, dándonos, devolviéndonos esta vitalidad. pasado y hablarte es peor. ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para. Saludito, saludito, nos vamos. Esto fue Mandale Mecha en 18 de agosto. Antes de irnos, vamos a pasar tres avisos. Esperamos que hayan disfrutado el programa, tanto como lo hemos disfrutado nosotros, que nos propusimos que sí íbamos a hablar de goce, que sea con gozo. Esperamos que se haya sentido. La primera recomendación es que vayan entrando al Instagram de Encuentro Rec Sur, porque se viene el sexto Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y Sexuales, Asexuales y No Binarias. Como este año no se va a hacer el encuentro plurinacional, se va a estar haciendo en formato regional, que en realidad los encuentros regionales ya venían funcionando en la previa al encuentro plurinacional. En este contexto de pandemia, lo que vamos a poder sostener es el encuentro regional, así que vayan entrando a Encuentro Rec Sur, que ahí van a tener información de la fecha y otros datos importantes más para asistir. Como este programa habla mucho del placer, también queremos traerles o invitarles a un taller que tiene que ver con el clown, con esto del juego, el disfrute. Esto es un trimestral que se va a dar en septiembre, octubre y noviembre en el Barrio Cultural de la mano de Lúdico, Acción Artístico Pedagógica. Les invito a que pasen por el Instagram de Lúdico, Lúdico Acción AP, todo junto. Para sumarse, para consultar, para el valor, para todo, ahí mismo nos pueden buscar, Lúdico Acción AP, nuestro Instagram. Esto es septiembre, octubre y noviembre, es un trimestral intensivo presencial de clown. Y después, por otro lado, también invitarles a un taller de electricidad que voy a estar dando con lo que tiene que ver con la seguridad eléctrica dentro del hogar. Esto va a ser dos encuentros en septiembre, 4 y 11 de septiembre, también en el Barrio Cultural, nuestro barrio querido que amamos, que habitamos, que está acá en Remedios de Escalada. Les invito a que pasen por mi Instagram para sumarse al taller de electricidad. Es electric.naturaleza.inquieta. Me buscan ahí y les puedo pasar toda la info necesaria para sumarse al taller de electricidad. ¿Es necesario tener conocimientos previos para asistir al taller? No, todo lo contrario. La idea es poder fortalecer esos conocimientos que no tenemos o esas inquietudes dentro de nuestro propio hogar para que vivamos en las mínimas pero necesarias condiciones de seguridad que necesitamos tener y que muchos de los hogares no las tienen. tanto por el desconocimiento y además también porque a veces pensamos que algunas cosas son seguras hasta que nos llega la verdadera información que tiene que ver con nuestra propia seguridad. Entonces, poder conocer, tener las herramientas es muy importante para que dentro de nuestras casas no nos pase nada y es muy común que tengamos cosas muy anticuadas y muy fuera de lo que son las normas de seguridad eléctrica. Buenísimo, o sea que vamos a estar teniendo herramientas para poder incursionar en la electricidad. Me parece súper interesante. @electric.naturalezainquieta. Ahí vamos entrando entonces al Instagram de Charo. Y bueno, saludar a Pau, que fue nuestra operadora segundo programa consecutivo. Gocé de la forma tensa. Un gozo tenso. Un orgasmo. Sí, un orgasmo tecnológico. Saludo a todas las y les compas que forman parte de Mandala y Mecha, pero que no estuvieron poniendo el día de hoy su voz. Y saludos a todos, todas, todes ustedes que están de otro lado escuchando. Nos volvemos a encontrar en 15 días con Mandale Mecha. Mandale Mecha. Abrazo. Coloca como drink. Fumo solo para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Coloca como drink. Fumo solo para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres.